Pesa sala que la si mwana o koma motolola lola e lola lola lola e lola lola na koyebisa la nazela na ko pesa sala que la si mwana o koma motolola Oh, Lola, eh.